¿En agosto? ¿En septiembre? No. ¿En octubre? ¿O en noviembre? No, en diciembre. ¿O en enero? ¿Qué haces? Decidir cuándo me voy de vacaciones. ¿Pero dónde vas? A Gran Canaria. 24 grados durante todo el año. Ven a la isla de Gran Canaria. Te estamos esperando. Dunkerque, Nash, Jensen, Polakov, Baker, Terició, Brindal, Stone, Pérez, Ceballos. Del 14 al 22 de julio, Gran Canaria Gran Slam Pozo 2001, Campeonato del Mundo de Windsurfing. Ven, el espectáculo te espera en Pozo Izquierdo. Emisora oficial Los 40 Principales Las Palmas, 94.4. Patronato de Turismo de Gran Canaria. No sé lo que tiene ese tío, pero me encanta. Está, no sé. Espera y verás. Pero, ¿dónde vas? Oye, perdona, ¿qué estás tomando? Es Baileys. ¿Me dejas probar? ¡Guau! ¡Vaya beso! Fiestas Baileys. ¡Baileys! Fiestas Baileys, el mejor comienzo para una noche inolvidable. Déjate llevar y comparte una noche Baileys llena de emoción. Toma nota. Este jueves en el Pub Camel Bar, Santa Cruz. Baileys, comparte algo más. Tranquilo, cariño, puede pasarle a cualquiera. No hay que darle mayor importancia. Son los nervios, el estrés. Sí, tienes razón. Lo mejor será que me prepare un Valentine's. Pero, cariño, ¡ay, cariño! Adéntrate en el calor de las noches de fuego Valentine's y disfruta de los regalos y el ambiente más festivo del verano. Este sábado en Full Company. Valentine's, momentos de inspiración. Una de las decisiones más difíciles a la hora de comprar un coche es elegir el color. Prueba el nuevo Freelander. Podrás cambiarlo de color cuando quieras. Y durante este mes, aire acondicionado de serie en todos los modelos de gasolina. Ven y pruébalo en Blandi, el semanal. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ay, padre, no sé por dónde empezar. Últimamente me invade una imperiosa necesidad. Cuenta, hijo, cuenta. No consigo quedarme ni una sola noche en casa. Hijo mío, mira en tu interior y dime lo que ves. Pues veo una luz. Lo sabía. Dirígete hacia la luz. Hacia la luz. Hacia la luz. Presentamos las Noches de Luz, 6 radiantes fiestas que Bifitter está preparando para compartir contigo. Ven y brilla con todos nosotros. Be Brilliant. Be Bifitter. Fefa, por fin tú y yo solas de viaje. Ay, lo que yo necesito, un buen viaje. ¿No te apetece un bollito de café y una chuchería? Y después tu buena botellita de agua, Fefa. ¿Y a quién no? Pero yo no me voy a llevar a comprarla, mi niña. ¿A dónde? Pero qué ignorantona eres. Fefa, AMFM, Fefa, las máquinas, Fefa. ¿Eres tú? No me estás asustando. AMFM, Fefa. Lo más que yo conozco. Atención, los alumnos de yoga y tai chi, vayan pasando a clase. ¿Nerviosos por la decoración del 99? Tranquilos, porque la Caja de Canarias se lo pone muy fácil. Le confeccionan el modelo 101 de su decoración. Podrá pagar cómodamente con el crédito pago IRPF. Le adelantan hasta un 90% de devolución con el crédito anticipo IRPF. Tendrá opción de regalos directos y a participar en un sorteo de 150 relojes de sobremesa. Y le asesoran sobre los mejores productos financieros para desgravar en su declaración. ¿La declaración de la renta del 99? Con la Caja de Canarias. Camel Zone y JB te traen Campus Rock 2000, el viernes 20 de octubre a partir de las 9 de la noche en el Campus Universitario de La Laguna con Estopa, Danza Invisible, por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve, Celtas Cortos y La Comedia. Compra tu entrada por solo 500 pesetas con tu carné joven en Discos Manzana. Vente otro año más al Campus Rock con Camel Zone y JB. A ver, atención, que levante la mano al que no le guste comprar todo tipo de productos a precios de locura. ¿Nadie? ¿O al que no le guste entrar en sorteos diarios de dinero Fisaldo y hasta de un fabuloso coche? ¿Nadie? Pues entonces, vámonos todos a Fisaldo, la Feria de las Oportunidades. Del 13 al 17 de junio en el recinto ferial. ¿De verdad que te la piensas perder? Chatea, visita portales y envía emilios a discreción. Con la tarifa plana de Canarias Telecom por 2.495 pesetas. ¡Qué punto, ¿no? Llama gratis al 1540 y apúntate. El nuevo Freelander Turbo Diesel recorre 714 kilómetros con un solo depósito. Pruébalo en Blandy Rover, el semanal. Hay un país lejano donde la naturaleza sigue reinando indómita. Licor Amarula. Crema de fruta salvaje. Sabor suave, misterioso y exótico. Amarula. El sabor de África en tu copa. Amarula. Sabor suave de fruta salvaje. Amarula. Vive en el mar. Sueña en el mar. Trabaja en el mar. Solo hay una cosa que le interesa en la tierra. ¿Sabe cómo solucionar sus problemas de visión de una manera cómoda? Solo tiene que mover un dedo. Cibavisión presenta Focus Night and Day, lentes blandas de uso continuado. Focus Dailies, lentes de reemplazo diario. Focus Progressives, lentes multifocales y lentes de contacto para la mayoría de problemas de corrección visual. Cibavisión le ofrece soluciones. ¿Usted solo tiene que mover un dedo? Una amplia exposición para visitar con total comodidad. Talleres donde tu coche se encontrará en mano de excelentes profesionales con el añadido del servicio Renault Minuto. Y una especialísima financiación personalizada según tus posibilidades económicas. En el concesionario Renault Rafael Afonso tienes más ventajas. Ven a visitarnos a Miller Bajo. Niño, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? ¡Que dobles tu ropa! Ya te lo decía tu madre, dobla tu ropa. Ahora con los precios de Springfield puedes. Camisas a 2.875 pesetas. Polos a 2.295. ¿Quieres doblar los pantalones de una vez? Pantalones a 3.995. Y chaquetas a 10.975. Springfield. Moda joven. Precio único. Ahora y hasta el 5 de marzo, tu nuevo Fiat Punto viene con un magnífico regalo. ¿Y lo eliges tú? Alarma antirrobo, reproductor CD o mantenimiento oficial gratis durante el primer año. Es una promoción exclusiva de Flick Tenerife, tu concesionario oficial Fiat. Grupo Flick. Eres como eres y te lanzas como nadie por lo que tú quieres. Porque si hay algo seguro es que sabes distinguir a la primera lo auténtico. Por eso prepárate para sentir nuevas sensaciones con Winston. Porque ahora, además de disfrutar del sabor y la suavidad que tú prefieres, te puedes llevar un genuino viaje a Australia con tus amigos y miles de regalos directos. ¡Hasta un Jeep Wrangler! ¡Será de locura! Infórmate ya en cualquier punto de venta o pásate por el stand del Centro Comercial Santa Cruz y empieza a alucinar. Y recuerda que para ti ser genuino no es cuestión de modas, es simplemente tu forma de vivir. Winston, el genuino, eres tú. Nos presentaron en la facultad. Francamente, no sabía cómo abordarla. Lo primero que me vino a la cabeza fue invitarla a un café. Nos sirvieron dos tazas llenas del aroma y sabor de Tirma. Conversamos. Nos conocimos. Después, ya todo fue muy fácil. Tirma. Natural, Colombia, mezcla fuerte, mezcla suave, torrefacto, descafeinado y light. Despierta el sabor. Una vez al año, todos podemos ayudar a que algunos niños más puedan disfrutar del amor de una familia y el calor de un verdadero hogar. Del 29 de noviembre al 5 de diciembre llega el rastrillo Nuevo Futuro al Centro Comercial La Ballena. 7 días maravillosos llenos de eventos, ilusión y solidaridad, en los que podrás colaborar comprando de todo en nuestros puestos. Ven a El Rastrillo y ayúdanos a construir su futuro. Se anuncia lluvia de estrellas mañana en el Centro de Iniciativas de la Caja. Mañana a las 12 horas, la Caja sortea 5 viajes dobles a Hollywood y 100 lotes de 75 videopelículas. Venga a ver en directo el sorteo. Venga a ver las estrellas. Mañana a las 12 en el FICA de la Caja, Alameda de Colón número 1, Las Palmas de Gran Canaria. Se repartirán premios entre los asistentes. Sorteos de otoño de la Caja de Canarias. Mucho que ganar. Esto no es América. Nuevo Ducados Rubio, porque esto no es América. MC Hammer, la estrella del rap, bebe Pepsi. Veamos qué pasa si cambiamos su Pepsi por otro refresco de cola. Feelings, nothing more than feelings. Emma! Papa! En Calzados Navarro queremos a tus pies, tanto como tú, para que juegues, saltes, bailes, corras, vayas a la moda, cómodo y a tu manera, sin que te pongan etiquetas. Con el estilo de una gran cadena de zapaterías, en Calzados Navarro, la calidad se demuestra andando. A Penélope, con todo el cariño de su amado Ulises, por haber esperado pacientemente su llegada durante 20 largos años. Así es tu vida. 140 caballos desbocados, 16 válvulas explosivas, hasta 210 kilómetros hora, sin aliento. Así es el vértigo que a ti te gusta. Así es tu Clio 16 válvulas. Sube y sujétate. Clio 16 válvulas. El vértigo existe. Suavízate. Suavízate con lo más nuevo de Winston. Winston Gold. Guardarás todo el sabor. Nuevo Winston Gold. Pleno sabor, suave. Durante este mes, en Afelsa, los mejores diseños en baños, cocinas y pavimentos tienen hasta un 40% de descuento. Todo por ti. Afelsa, Avenida Mesa y López 61. Cien kilos de oro para ti. Alimentos para Etiopía. 100 kilos de oro para ti. Un hogar para los refugiados. 100 kilos de oro para ti. Vacunas para los afectados por el cólera. El próximo 15 de julio están en juego algo más que 100 kilos de oro. Sorteo del oro de la Cruz Roja. Para los que tienen suerte y para los que no la tienen. El diseño. El confort. La tecnología. Las altas prestaciones. No significan nada en un automóvil si el automóvil no es capaz de salvarle la vida. Audi. La certeza de sentirse protegido. Mañana es el día. Mañana empiezan las rebajas del Corte Inglés. Más de 1 millón de prendas. Toda la moda. Todas las tallas. Todos los tejidos. Todos los colores. Todos los complementos. Y los mejores precios. Mañana, las rebajas del Corte Inglés. Por variedad. Por calidad, por precio, este año serán mejores que nunca. Hoy es el día más importante de su vida. ¿Sabes? Vendrá mucha gente, muchos amigos. Un día que posiblemente jamás olvidará. Y te dirán muchas cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué cómo estás? A partir de hoy, su vida cambiará por completo. Vendrán todos y todos te dirán cosas. A partir de hoy, ¿quién cuidará de él? Y te darán la mano. Dinos el futuro que deseas para tu hijo, que cuando tú no estés, nosotros le haremos de padres. Fundación Tutelar Aspanias, que nada le falte cuando tú faltes. Esta es la gafa que has elegido. Le hemos incorporado lentes oftálmicas perfectamente graduadas en solo una hora. Ya puedes ver a la perfección de cerca, de lejos, a todas las distancias. Para Program Visión, lo más importante es ver bien. Program Visión, líderes en visión. Heineken te invita un año más en Canarias a escuchar lo mejor de la música jazz. Porque este año, si te gusta la buena música, no te puedes perder, del 6 al 22 de julio, el décimo festival Canarias Jazz y Más Heineken 2001. El mejor ambiente, la mejor música y, como no, la mejor cerveza. Heineken, piensa en verde. Semana Santa, Heineken, piensa en verde. Así que me gusta a mí. En casa les encanta la pasta. Cada vez que la preparo es una fiesta. Les gusta con salsa de tomate, con bechamel, gratinada. Y es que me sale riquísima. Porque yo al hervir la pasta le añado siempre al agua dos pastillas de Avecren. Ten fundamento. Come bien, ¿eh? Llévate el cepillo de dientes. ¡Ay, cuidado con la carretera! Nadie ha cuidado nunca de ti como Centro Auto de tu SEAT. Ahora Centro Auto te ofrece el mantenimiento integral gratis durante 3 años o 100.000 kilómetros. Llévate tu SEAT Ibiza y no pagues las reparaciones de averías, sustitución de piezas por desgaste, cambio de aceite, pastillas de freno. Consúltanos. Centro Auto Miller. Grupo Flick. Radio Orange Tap interrumpe tu programación. Deja de hacer lo que estés haciendo y presta atención. En tu Levi Store puedes hacerte con un compact disc, con una super tabla de surf y hasta con un viaje a California de regalo. Ven a tu Levi Store. Una ola Orange Tap está a punto de romper. Radio Orange Tap cierra su programación. Hasta la próxima. Levi's Orange Tap. En tu Levi Store más próximo. Yo preparo un arroz para chuparse los dedos. En casa les encanta. Siempre me felicitan. Es muy fácil. Le pones lo que sabes que les gusta. Un buen sofrito, verduras, un poco de carne y dos pastillas de Avecren. Yo soy peatón. Yo soy conductor. ¿Peatones y conductores pueden ser amigos? Seguro, basta con pensar un poco en el conductor. Basta con pensar en el peatón. Porque todos los peatones tenemos que ser alguna vez conductores, sigamos estas tres simples reglas. Antes de cruzar, mirar a ambos lados. Cruzar por semáforos y pasos de cebra. Y nunca por vías rápidas, son solo para vehículos. Peatones y conductores. Conductores y peatones. Y todos tan amigos. Es un consejo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Volar, vuelan las hojas y las nubes. Volar, vuelan los pájaros. Volar, vuelan las estrellas. Los delfines. Volar, vuelan incluso las cometas. Iberia. Mucho más que volar. ¿Qué culpa tienes tú de que a la abuela le parecieras el más guapo? ¿De que tu bañera fuera el último modelo? De que tu triciclo pasara de 0 a 10 en solo unos segundos. Eras el centro del mundo y tu seguridad, lo único importante. Nunca hubo dirección más asistida que la tuya, ni sistemas de protección de más confianza. Si hasta las chicas te paraban en la calle. Nuevo Renault 19S. ¿Qué culpa tienes tú de que te guste lo bueno? Web Energy Drink. Pruébalo, pruébate. La Caja de Canarias vuelve a premiar tu ahorro. Hoy mismo te puedes llevar un espléndido juego de bar de 26 piezas. También una fabulosa vajilla y juego de café de 84 piezas en porcelana. O una cristalería de 48 piezas de auténtico cristal de Bohemia. Todas estas maravillas son tuyas por ahorrar. Pregunta por los depósitos a plazos de la Caja de Canarias. Y llévatelos hoy mismo. María, ¿qué tal estás? ¿Cuánto tiempo, eh? ¡Qué guapa! ¿Pero qué te has hecho? ¡Estás increíble! Ese chico del fondo no te quita ojo. No me extraña, es que estás impresionante. A partir de ahora no te van a faltar amigos, porque con LM podrás viajar a donde quieras y con el amigo que tú quieras. Si envías 5 códigos de barras de las cajetillas de LM Rojo o LM Lights, podrás ganar un viaje para ti y un acompañante. Tienes 4 destinos donde elegir. Y aún hay más, 4 Volkswagen Lupo y miles de regalos pueden ser tuyos. Infórmate en tu punto de venta y viaja con LM. Ah, y vete pensando ya qué amigo te vas a llevar. LM, Quality American Blend Cigarettes. Mejor en compañía. Promoción válida solo para Canarias y mayores de 18 años. Las autoridades sanitarias advierten que el tabaco perjudica seriamente la salud. Ahora con el Rover 25 Kensington puedes oír la música como a ti te gusta. Porque el Rover 25 Kensington suena mejor que nunca. Y escucha bien, con tu Rover 25 Kensington 1.4 de 16 válvulas podrás disfrutar de lo mejor de la música con su reproductor múltiple de CD y todo esto por solo 1.690.000 pesetas. Solo hace falta que vengas a verlo en Blandy Rover en el Sebadal. Hay quien es capaz de tener el coche a todo riesgo y la familia en el aire. Con el Seguro Vida de Caja de Madrid, tu familia, por muy poco dinero, tiene el bienestar garantizado pase lo que pase. Seguro Vida Caja Madrid. Tu familia a todo riesgo. Te hemos rebobinado todo lo que ha sonado en el 94 y lo hemos reunido por primera vez en una obra única. Anuario de la Música de Ediciones El País. Sabrás todo lo que ha sonado en el 94. La vida es dura. Siempre hay pequeñas amarguras. No vemos nada claro. Pero la vida también tiene pequeñas cosas sencillamente deliciosas. Cajas blancas de Bimbo, sencillamente deliciosas. Sencillamente te lo mereces. Sony le descubre el secreto de la superior calidad de sus imágenes. El exclusivo tubo Super Trinitron. Colores más naturales. Máxima definición en la pantalla más plana del mundo. Super Trinitron, superior por definición. Está loco, pero te vuelve loca. Con él irías al fin del mundo. Venga, ponle guapo y corre a su lado. Te necesita. Le necesitas. Tu Peugeot 205 y él juntos al fin del mundo. Tiene vitamina A, E, D, B1, B2. Es avena. El primer gel de avena 100% natural. Gel crema avena Kinesia. Piel increíblemente elástica. Suave, sin problemas. Gel crema avena Kinesia. Lo natural es más sano. JB y Camel Zone te traen Campus Rock 2000, el sábado 21 de octubre a partir de las 9 de la noche en la playa de la Garita en Telde con Estopa. Danza Invisible. Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca. Celtas Cortos. Habitáculo. Y Cinta Siva. Entrada gratuita. Vente otro año más al Campus Rock con JB y Camel Zone. Gold Coast, un amigo, ¿eh? Las mejores películas las da Televisión Española. Y los locos por el cine se preparan así para vivirlas. El teléfono desconectado, la suegra en silencio. y el Fotogramas para votar las mejores películas del mes y ganar premios de cine. Con TV y Fotogramas vivirás el cine. Gordon Santonic, Experience the Mix. Me gusta mezclar tus labios con los míos, my body con tu body, tu gente con mi gente. Everything on Gordon's Mix, okay. Everything on Gordon's Mix, alright. Me gusta mezclar tus besos con los míos, tu gente con mi gente, you are in my mente. Everything on Gordon's Mix, okay. Everything on Gordon's Mix, alright. ¿Has pedido Baileys? ¿Me dejas que lo pruebe? Yo también quiero probarlo. ¿Y a mí? ¿No me dejas que lo pruebe? Baileys, comparte algo más. Un Baileys con hielo, por favor. Y rápido. Señores clientes, les informamos que el Centro Comercial La Ballena dispone de servicio a domicilio. Infórmese en planta baja, junto al stand de información. Los días 13, 14 y 15, Las Palmas de Gran Canaria será la capital mundial de la música. Vive WOMAD 98. Es una invitación de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias. Entra en un mundo fascinante. Clip.es, la tarifa plana de Canarias Telecom. Chatea, visita portales y envía emilios a discreción. Llama gratis al 1540 y apúntate. Tecnología de vanguardia al servicio de su salud. El Servicio de Radiología de Clínica San Roque dispone de las técnicas más avanzadas en el campo del diagnóstico. Resonancia magnética de medio y alto campo, escáner de última generación, radiología digital, gammagrafía. Servicio de Radiología de Clínica San Roque. Cuidamos de su salud. Clínica San Roque es la diferencia. Prepárate, porque vuelve el Camel Zone Campus Rock el 15 de octubre en Tenerife y el 16 en Las Palmas. No te pierdas el Camel Zone Campus Rock. Dos tardes enteras saltando y bailando con Dover, Los Cucas, Sin Fundamento y muchos más. ¿Podrás resistirlo? Camel Zone Campus Rock. Entras. 8 días de oro de El Corte Inglés. Lo mejor de esta primavera en moda, complementos, hogar. Y en miles de artículos más. No se los pierda. Encontrará lo último con unos precios increíbles. Conjunto de túnica y pantalón, 13.900. Esta es una gran ocasión. No la deje pasar. 8 días de oro de El Corte Inglés. Lo nunca visto en precios. ¿Te suena? Es el sonido de Winston Genuine City, la ciudad más genuina. Ven a conocerla guardando las titis que hay en las cajetillas de todas las variedades Winston. Conseguirás una cámara de fotos, un polo, unas gafas de sol, un Discman Sony. Además podrás viajar a Nueva York, San Francisco, Los Ángeles o Nueva Orleans. Con Winston Genuine City, la ciudad es tuya. Toma el sol y cuida tu piel con los protectores solares Hawaiian Tropic. Con su sistema de triple protección, enriquecidos con vitaminas A, C y D, y su gran resistencia al agua, son ideales para toda la familia y especialmente para los niños. Con protección hasta factor 50, los protectores Hawaiian Tropic están recomendados por la Fundación Mundial contra el Cáncer de Piel. Hawaiian Tropic, cuidamos de tu piel para que disfrutes más del sol. únete a lo que mejor mezcla contigo. Mézclate con la gente que te gusta. Mézclate con tu ambiente. Mézclate con tu música. No te conformes, mézclate con Schweppes. Schweppes, mezcla con todo. Deja que el frescor y la suavidad de Soanil entren en tu vida. Llena tu casa del aroma y la suavidad de Soanil. Rosas, lavanda, kiwi, melocotón. Aire fresco en cada lavado. Soanil, el suavizante de Canarias. Toyota Corolla, el tiempo perfecciona lo que crea el hombre. Nuevo Corolla 2000, nuevos interiores y mejor equipado, con un motor Toyota VVT-i que consigue más rendimiento y potencia con menor consumo. Nuevo Corolla 2000, desde 1.657.000 pesetas, Toyota Canarias y red de agentes. Todos los martes en Marquesina, disfruta de una noche llena de sensualidad y erotismo. Desde Madrid y Barcelona te traemos un striptease único más allá de tus fantasías. Recuerda, este martes Marquesina será lo más sensual y erótico de toda la ciudad. ¡Te esperamos! Marquesina, y deja volar tu fantasía. Ven a Trottelman en Las Palmas, donde encontrarás la moda de hombre más cómoda y actual para esta temporada. Podrás llevar o regalar nuestras camisas, pullovers, pantalones y complementos. Sorpréndete y sorprende a los demás con los boxers y pijamas de diseño más original y divertido. Trottelman, calle Ruiz de Alda número 17, trasera Juan Manuel Durán. Trottelman, de moda esta Navidad. Parejas todas, ¿están ustedes hartos de la monotonía? Prueben la pareja abierta. Dele a su relación un toque de frescura. ¡Sí, hombre! Esperando al fresco de su marido, coja una depre, atibórrese a pastillas y póngase como una foca. Hay que ampliar el círculo de amistades, conocer nueva gente. En fin, una relación permeable. La pareja abierta. Permeabilísima, mojando todo lo que se pueda, ¿no? Disfrute de una relación moderna, joven. Sí, tan joven, entre 15 y 25 años, ¿eh? No, Antonia, con las demás solo hay sexo, nada más que sexo, mucho, pero solo sexo. Tú eres diferente, tú eres mi amor, mi muñeca, mi cucurachita, la madre de mis hijos, mi ilusión, mi fantasía. Mi fa sostenido, mi fa sol, mi favorita. Esta es la gafa que has elegido. Le hemos incorporado lentes oftálmicas perfectamente graduadas en solo una hora. Ya puedes ver a la perfección de cerca, de lejos, a todas las distancias. Para Program Visión, lo más importante es ver bien. Program Visión, líderes en visión. Vuelve Camelzone, con artículos insuperables y viajes a los mejores festivales europeos solo a cambio de zonas. ¿Qué, cómo conseguirlas? Por 5 zonas, variedades polinesias de escarabajo. Podría ser, pero las zonas solo están en las cajetillas de Camel. Consigue el catálogo Camelzone Project 2.0 en tu punto de compra habitual o llama al 902 11 94 25. Camelzone, entras. En Acelsa inauguramos nuestra nueva exposición con los modelos de cocinas más actuales. Ven a conocernos y no dudes en preguntar por nuestras grandes oportunidades. Y ahora, nueva entrada de Acelsa por la avenida Buenos Aires, prolongación calle Los Molinos. Acelsa, baños y cocinas. Acelsa, tu empresa de confianza hoy y siempre. ¡Camarero, un Apple Dice! ¡Vaya con tu inglés! ¡A mí un Apple Thais! ¡Quieto! ¿Pero esto qué es? Lo que queremos es un Apple Dice o un Apple Thais. Apple Thais o Apple Dice. Que no te confundan. Pide tu auténtico refresco de manzana 100% natural y sigue siendo auténtico. Silencio, empiezan las pruebas. El primero, por favor. Así me gusta a mí, yeah. Siguiente. Así que me gusta a mí. El siguiente. Así que me gusta a mí. Bien, chicos, os habéis ganado una Heineken. Así que me gusta a mí. Para todos los gustos, Heineken. Este verano, la tentación está en el cielo. El jueves, Jack Daniels te trae la fiesta de la independencia americana con la actuación especial de la stripper de Crónicas Marcianas, Chiqui Martí, rodeada de las mejores Harleys de la isla. El viernes, Red Bull te sorprenderá con el espectáculo de los campeones del mundo de bike trial y fan bikers. Y el sábado, calentamos el cielo con la noche drag. Pecaremos hasta el amanecer con Red Bull. Ven este fin de semana al cielo. La tentación está arriba. ¿Preparas ya tus vacaciones de verano? El domingo 8 de julio, Carrefour abre con su horario habitual, como todos los días. Recuérdalo, este domingo puedes venir a Carrefour. Abrimos para ti. Con Carrefour es posible. Lo conocí en casa de unos amigos. Le di la mano y cuando nos tocamos, sufrí un pequeño shock. Incluso saltó una chispa. Mania, nuevo perfume de Giorgio Armani. ¿Qué le pedirías a un coche? Dirección asistida, motor diésel, cierre centralizado, hasta 16 válvulas, sin mantenimiento, plaza de garaje, piloto automático. No te preocupes por los extras, la guagua los tiene todos. Olvídate del aparcamiento, los cambios de aceite y las letras a final de mes. Y que conduzca otro. Elige la guagua, usa el transporte colectivo. Consejería de Turismo y Transportes. Hasta el 30 de junio en Hiperdino las tenemos todas. Las mejores alemanas, holandesas, danesas, inglesas, americanas, belgas, irlandesas, australianas, mexicanas. Especial cervezas y aperitivos en Hiperdino. Líder en precios. Hiperdino. Sí, sí. Uno, dos. Probando. ¡Buenas noches! A partir de ahora y durante los próximos minutos tendrás la oportunidad de conseguir un fantástico regalo. Solo tienes que pedir tu JB en la barra y además de disfrutar de toda la fuerza y el sabor de JB Scotch Whisky, te entregaremos inmediatamente un fantástico regalo. Date prisa antes de que se vaya el equipo JB. Hoy puede ser tu noche. Tu noche JB. JB, el único que es único. El próximo jueves en la terraza Marquesina a partir de las 12 de la noche podrás disfrutar el auténtico sabor de México. Como dices, cuate. Que el próximo jueves en la terraza Marquesina a partir de las 12 de la noche podrás disfrutar el auténtico sabor de México. ¿Habrá tequila José Cuervo, compadre? Y auténticos tacos mexicanos de la taquería mexicana de la Plaza de la Victoria, música en vivo, coronitas y mucho tequila José Cuervo. ¿Y dónde, cuate? En la terraza Marquesina el jueves. Tequila José Cuervo. Cuando llega, empieza la fiesta. Para que disfrutes mañana como lo harías hoy, suscribe un plan de pensiones con la Caja de Canarias. Además de ser un producto desgravable para tu próxima declaración, recibirás regalos muy útiles. Cariño, ¿nos vamos? Para que el día de mañana te puedas permitir más de un capricho. Opel Corsa. Una tentación por solo 1.194.000 pesetas. No dejes escapar esta oferta. Opel Corsa 1,2 3 puertas edición 2000 con un excepcional equipamiento por solo 1.194.000 pesetas, plan prever y promoción incluido. Ven a verlo a Blandi Opel en la avenida de Escaleritas 120. No te podrás resistir. Pronto, muy pronto, los 40 principales te traerán, muy pronto, el campeonato del mundo de windsurfing. Campeonato del mundo de windsurfing. Los mejores del mundo en Pozo Izquierdo. Emisora oficial, los 40 principales. Esta es la gafa que has elegido. Le hemos incorporado lentes oftálmicas perfectamente graduadas en solo una hora. Ya puedes ver a la perfección de cerca, de lejos. a todas las distancias. Para Program Visión, lo más importante es ver bien. Program Visión, líderes en visión. Con un Rover 25, pásatelo a lo grande. Este verano lo tienes más fácil. Blandi te hace un descuento de 175.000 pesetas en tu Rover 25 1.4 3 puertas, 16 válvulas y 103 caballos. Ven a descubrirlo en Blandi Rover en el Sebadal. Date prisa, es solo hasta fin de mes. Este verano pásatelo a lo grande con Rover. ¿Sabes qué coche tiene el vecino de tu novia? Pues todo un Seat Ibiza, 1.400 centímetros cúbicos, 60 caballos, 3 puertas, dirección asistida, cierre centralizado, elevalunas eléctricos delanteros, radiocassette, alarma con mando a distancia y doble airbag. No pienses que hay cosas que solo les ocurren a los demás. Ven a Centro Auto hasta final de mes y llévate tu Seat Ibiza con 3 años de garantía por solo 1.297.000 pesetas, incluido promoción y plan prever. Centro Auto. Grupo Flick. De 40 a 0 grados, solo hay un bar de diferencia. Ice. El jueves 10 de agosto, la temperatura en Las Palmas bajará. Smirnoff Ice te invita a la inauguración de Ice Bar el jueves 10 a partir de las 11 de la noche en la calle Franchi Roca 18. Smirnoff Ice. Ready to drink. Rodríguez, suba el periscopio y dígame que se ve en la superficie. Señor, veo mucha gente que baila y da saltos de alegría. Es una fiesta Smirnoff, señor. ¿Qué hacemos? Usted no sé, pero yo me pongo las gafas y las aletas y me voy nadando. Si buscas juerga de verdad, cambia tú también a la nueva dimensión de las fiestas Smirnoff. Smirnoff, cambia de dimensión. El próximo jueves, en Las Palmas de Gran Canaria, si miras al cielo, te quedarás helado. Smirnoff Ice, ready to drink. Deja que el frescor y la suavidad de Soanil entren en tu vida. Llena tu casa del aroma y la suavidad de Soanil. Rosas, lavanda, kiwi, melocotón. Aire fresco en cada lavado. Soanil, el suavizante de Canarias. En el centro Unelco Servicios, además de resolver cualquier trámite del servicio eléctrico de su vivienda o negocio, usted puede elegir entre los mejores programas de viajes, aprovechar excelentes ofertas en electrodomésticos, ponerse al día y adquirir lo último en informática, contratar una interesante póliza de seguros y degustar un delicioso desayuno, almuerzo o merienda. Todo en el mismo centro. Centro Unelco Servicios, su centro comercial de servicios, Carvajal 5, abierto de 8:30 a 20 horas y sábados de 9 a 13. Visítenos.